Episodio número 15 de En Primera Fila, Observando al Observador, un programma de Radio Big World che intenta de repetir los pasos del Curso de Milagros. Curso de Milagro, ese libro estadounidense que fue escrito por la Schuckman y que hoy se encuentra liberamente en el espacio digital y no solo. Pero para hacer un curso sirve, sí, un alumno. Y el alumno soy yo, soy Giorgio, el pobre Giorgio que sabe muy poco de sí mismo y de la realidad que lo rodea. Pero un curso necesita también de una maestra. Y nuestra maestra es Svetlana. Hola Giorgio, de nuevo aquí, Svetlana y Giorgio. Y vamos a seguir observando al observador en forma de lo que nos está pasando para entender cómo ser dichosos, cómo ser feliz independiente de lo que observamos. Y ahora tengo que decirlo, después de 15 semanas, o esta es la número 15, he empezado a comprender lo que significa observar al observador. Es decir, que me pasa que en varias situaciones puedo ver con grande dificultad, pero puedo ver mi ego y puedo ver mi otro yo. Entonces observo al observador, porque el observador al final soy yo. Y gracias, Svetlana, por este pequeño milagro. Gracias a ti por escuchar y aprender. Juntos estamos aprendiendo que tú ayudas y yo ayudo. Mira, Giorgio, una preguntita. ¿Qué opinas? Buscamos algo, ¿verdad? No se abre así nomás un curso de milagros, que es un libro monumental, es como una Biblia bajada a la humanidad por la fuerza milagrosa a través de una persona que hizo canalización de pensamiento cósmico y ella solo apuntó. Pero ¿por qué buscamos este curso? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué opinas? El conocimiento, conocer, saber cómo funciona la vida, cómo funciona la realidad y cómo entonces utilizarla. Sabes que el curso insiste en varios puestos de lo que leemos que no es exactamente por curiosidad que se debería aprender este curso, sino que observando nuestra vida podemos notar que no es tan feliz. Entonces, para ver, ¿y dónde está esta paz mental? La paz mental, ¿eso es lo que buscamos? Sí. Svetlana, entonces, si es la paz mental, ¿qué me dices de todos estos lugares del mundo donde hay injusticia, guerra, violencia, hambre, donde se sufre muchísimo? ¿Cómo puede quien vive en esos sitios encontrar la paz mental? Sí, verdad, inclusive si no vives en un sitio peligroso, pero solamente vives en todo confort de tu casa, de un país próspero, pero sabiendo que en África los niños nacen en lugares donde simplemente no existe el agua, ni agua potable ni ninguna otra. ¿Cómo vivir tranquilos y feliz? Eso nos insiste que deberíamos buscar dónde está la paz, si existe o no, porque tanto realmente tanto problema e injusticia. Entonces, el curso nos da indirecta que todo lo que vemos en el mundo con nuestros ojos físicos no es exactamente como lo vemos. Y más bien nos ayuda a elaborar una visión. Porque quisiéramos ver la verdad, no solamente ver la realidad que se muestra por los órganos de percepción, que son órganos físicos. Pero ¿en qué momento sospechamos que la verdad no es así como la vemos? Este momento viene cuando tú tienes que dormir en la noche y dices, sí, hay mundo y me está esperando. Cuando yo me despierte, habrá mundo alrededor. ¿verdad? Sí. Y no es exactamente así, dice un curso de milagros, repitiendo la idea principal de las Vedas de la India, que un soñador tiene el mundo dentro de su cabeza. Cuando tú estás en el sueño, estás creando formas, y ahí hay mundo, hay luz inclusive. Y tú puedes ver figuras y actuar con estas figuras, pero sabes que es un sueño porque despiertas por la mañana. ¿Pero despiertas a qué? A otro mundo que está en tu propia cabeza, porque mira, Giorgio, si tú no despertaste hoy, seguías ahora tu larga, larga descansada, por ejemplo, todo el día querías dormir, ¿dónde estaba este mundo? ¿Quién es el testigo que el mundo, mientras yo duermo, sigue existiendo? Lo que es evidente que yo tengo que comenzar a percibirlo para que éste existe. O sea, el mundo no existe sin el perceptor que lo percibe. El mundo siempre es dual, que tiene perceptor y lo percibido. Y justamente si yo duermo, no hay perceptor. Pero tú me vas a decir, tal vez me vas a preguntar, bueno, pero el amigo me dice que existe el mundo. Hay libros que escriben que existe el mundo. Hay políticos que mientras yo dormía hablaron algo. Discúlpame, otra vez volvemos con nuestra cabeza. ¿Dónde existe el amigo? ¿Cuándo aparece? Cuando tú duermes no hay ningún amigo que te diga que existe el mundo, ¿verdad? Sí. Entonces el amigo también está en mi cabeza. ¿Dónde están los políticos? Están en mi cabeza. Yo los genero. ¿Dónde está este mundo con mucha literatura, periódicos? Tengo que despertarme para que exista este mundo. No hay otra manera. ¿Verdad? ¿Dónde está el amigo que simplemente me asegura que existimos, que el mundo existe? ¿Dónde está el doctor que estaba cuando yo nací? Todo está en mi cabeza, mis padres. Todo está en observador que está observando, el perceptor que está percibiendo. Independientemente, no tenemos pruebas que algo exista. Y por eso el mundo simplemente depende de uno que tenga que despertar y comenzar a percibir con los cinco órganos de percepción. Y ahí sí llegamos a la conclusión de que el mundo este que percibimos, que depende tanto de nuestra percepción, de nuestra interpretación de este mundo que nuestro cerebro le da, que simplemente no es mundo real. ¿Y dónde está entonces el mundo real? Y ahí, con este curso de milagros, podemos nosotros seguir el pensamiento que el mundo real simplemente es único, que es independiente de todo lo que vemos, oímos. El mundo real es el pensamiento del Padre. Porque tiene que haber alguien que nos creó. No podemos de la nada aparecer. Y el Padre es la mente grande de donde nosotros somos la extensión. Y por eso todo pensamiento de Él coincide con nuestro pensamiento. Hay total armonía. Y en el mundo real no puede haber injusticia ni problemas. Si es que vemos el mundo como el mundo real, que está dentro de la cabeza de uno, dentro del pensamiento del Padre, y nosotros al extenderlo a nuestros hermanos, los unificamos, los incluimos con este pensamiento del Padre, es la única verdad que hay. Si nosotros distinguimos, somos distintos, distorsionamos de pensamientos del Padre y pensamos diferente, como piensa el ego, que ve el tal mundo cuando se despierta y dice que es lo único que hay. Lo único que quiere convencernos y comprobar que el ego, que ve el mundo tal, imaginario por sus órganos de percepción, el ego no existe, pero quiere comprobar que sí existe. Y ahí viene el conflicto. El conflicto siempre está en que lo que piensa el ego y lo que piensa en realidad el Hijo de Dios no coincide entre sí. El pensamiento del Hijo de Dios es el mismo que el pensamiento del Padre. Pero al momento de ser distinto, que yo creo a mis ojos y no a lo que el amor del Padre me inspira a creer, este momento me separo del Padre, este momento comienza prácticamente todo mi problema. Llego en la ilusión y comienzo a ver algo que pienso que es real a través de los ojos del ego y comienzo a criticar lo que veo porque no me parece muy justo. Así las ilusiones me comienzan a dominar, a menos que yo quiera examinarlas. Porque cuando me dominan las ilusiones, me viene mucho miedo también. Si todo es un sueño, si todo es imaginación, si nada es real de lo que percibo, El miedo, yo lo siento fuerte, lo veo en el observador. Entonces, ¿tampoco el miedo es real? Sí, el miedo es real solamente si lo escondemos. Solamente si creemos que todo lo que vemos con nuestros otros ojos físicos existe de verdad. Esto nos da mucho miedo. ¿Por qué? Porque si yo, siendo la mente unificada del Padre, pedazo de la mente de mía propia, divido en yo y no yo, y tengo miedo de mí mismo pensando que es no yo, afuera de mi piel, ahí me viene el miedo porque yo estoy negando parte de la mente de mi Padre y de mí mismo. O sea, tengo miedo de mí mismo. Y cuando es el miedo de mí mismo, solo basta fijamente mirarlo donde está. Si está bien escondido con una como tumor dentro mío y yo no lo miro, solo crece más. Pero si lo miro y digo, bueno, el miedo, y yo lo veo con amor, ahí desaparece la discordancia entre yo y no yo, porque yo acepto todo. El no yo, la zona de no yo, es parte de mi propia mente. La acepto y miro con aceptación, no con los ojos de oposición. Y así puedo desvanecer todos los efectos del ego. Y ahí desaparece el miedo. Porque lo que no tiene efectos no existe. En verdad lo que es el poder de Dios. Y todo lo que no procede del poder de Dios no tiene el poder de hacer nada. Y nada me puede hacer. El ego quisiera, escondiendo el miedo, decirme, yo te puedo dar mucho poder, yo te puedo en esta vida apoyar y guiar. Pero el miedo siempre será ahí, en la discordancia entre no yo de mi propia mente que mi yo tiene miedo de propia mente mía, que es no yo. Pero si yo unifico y digo, todo lo que veo en la zona de fuera de mi piel, soy yo también, todos los hermanos que aparecen, todas las formas humanas y todas las formas, no tengo miedo porque soy yo mismo. Ahí desaparece el miedo. Svetlana, en este fin de semana he tenido la posibilidad de observar cómo funciona el sistema electrónico de los teléfonos y de la gente que recibe mensajes o informaciones. Y de hecho, lo que hace mucha gente con esos teléfonos o lo que recibe en esos teléfonos son noticias o informaciones para juzgar. Y de hecho, cada persona juzga si le gusta o no le gusta. Y en particular, las cosas que le hacen más placer son las noticias o las informaciones donde hay que juzgar bien o mal una persona. Y de hecho, se ve claramente en todas nuestras manifestaciones sociales que el miedo en las personas, en la sociedad, en los individuos, aumenta. Están conectados el hecho de juzgar y del aumento del miedo. Sí, claro, el miedo se aumenta mientras juzgamos más, porque de esta manera nosotros separamos más del Padre. Porque yo digo, yo soy muy bueno aquí dentro de mi piel y afuera este, por ejemplo, lo que le comienzo a analizar y digo, este tiene tal error, tal defecto, tal otro, que hizo todo mal. Entonces yo tengo el derecho de juzgarlo, pienso yo. Olvidándome, si yo no desperté por la mañana, este no se hubiera generado en mi campo de visión. Yo tengo que despertarme. Yo lo generé, de alguna manera, lo fabriqué a base de todo lo que conozco del mundo. Y otra cosa que puede sin servirnos de criterio, el momento cuando tú sientes que juzgas sin amor, en desamor, es exactamente eso lo falso en ti, esta parte que no acepta el no yo, la mente dividida que se separa a sí mismo y dice, estoy aquí y no yo, es allá. Entonces tengo derecho de juzgar. Pero al cambio, el Espíritu Santo opera siempre con amor. Y es mejor criterio, el momento de aceptación, solo amor puede ser el que diluye totalmente el miedo. El truco del ego está en analizar y después fragmentar y separar. Mira tú, gente más, digamos, más vulgar, a veces hablas, algo dices y tienes un pensamiento bastante inteligente, pero metiste una palabra capaz de que solo error gramatical. Pero ahí se te pegan y se juzgan, no solo juzgan, se ríen bastante, olvidando totalmente del pensamiento principal que estabas exponiendo. Y esto es separar. Comienzan a reírse sin ver en general lo que tenías llegar a expresar. Y también las campañas políticas, por ejemplo, del mundo. A veces hay un candidato totalmente brillante, pero el último momento, normalmente lo hacen 1 o 2 días antes de votaciones, ponen algo bochornoso, una campaña electoral bochornosa, encuentran algo en su currículum que no estaba tan perfecto y todo el mundo, los mundos se derrumben con esto porque fragmentando y separando de lo grande que es el ser, se lo puede disminuir al chiquito solo por los egos que comienzan a juzgar esos pequeños detalles. Y no les importa cuánto él realmente hizo. Ahí es el ego que trabaja. Es típico para tener considerando. Paso por alto lo que hace el ego. Pasa por alto la verdad y se concentra en el error y nunca lo perdona. El amor al cambio siempre pasa por alto el error, porque los errores son de percepción siempre. El amor al cambio es eterno. La diferencia está en lo que ego ve formas temporales e infinitas. El amor al cambio siempre perdona porque ve cosas reales que son eternas, ¿verdad? El contrario de juzgar es perdonar. Entonces, ¿el perdón me libera de los miedos, del miedo? Exactamente, con perdonar y no juzgar, tú dejas de ser engañado por el ego. Porque el ego mira al frente al Padre y no lo ve, pues ha negado a su Hijo. Al cambio, claro, ahí comienza ya una nueva creencia, la creencia que se cimienta con percepción. Si tú percibiste algo malo, ahí viene la creencia en algo contrario al amor. Lo ves siempre lo que crees. Pero si tú perdonas, vas a ver la realidad, la resurrección, donde el triunfo de Cristo está sobre el ego. En vez de atacarlo, simplemente trascenderlo, ver por encima de él, ascendiendo por encima del ego y todas sus obras, y asciende él hasta el Padre y su reino, como nos relata el curso que estamos aprendiendo en el capítulo 11, y versículos, por si acaso, de este día de hoy, estamos utilizando y relatando desde el 4 hasta el 7, 4, 5, 6, 7. Y aquí nos pregunta el curso, ¿te gustaría trascender tu prisión y ascender hasta el Padre? Si es así, entonces deja que sea Cristo en ti, el que interprete el mundo por ti, con amor que es propio de Cristo. Hablamos de Cristo, de Dios, y volvemos a los dos dioses. Hay dos y no uno de dioses ante cuales uno puede prostar. Sí, exactamente. El Hijo de Dios tiene libre albedrío elegir ante qué altar de qué Dios él va a postrar. Porque este puede ser el Dios que él mismo inventó, que el ego inventó. Es el Dios de la zona de su mente dividida, de la parte de no yo. Porque como sabemos, dos partes, dualidad, yo y no yo, es el propio de la mente dividida, de separación. Y en esta zona de separación, él creó su propio Dios, Dios de enfermedad, como nos lo denomina el curso. El Dios de la enfermedad está dentro de lo percibido y desde ahí me maneja a mí, que soy cuerpecito chiquito e insignificante, y me hace sentir pequeño. Y hay otro Dios, el Dios que me creó a mí, que me creó a su imagen y semejanza, pero no de la forma, no semejanza del cuerpo, sino semejanza de la mente. Yo soy extensión de su mente amorosa. Es otro Dios. Y siempre obedeceré únicamente a Dios que yo acepte. Entre esos dos dioses hay dos ideas. Una es Dios de crucifixión, que nos exige crucificar todo lo que vemos, y los devotos le obedecen y crucifican todo lo que ven sin amor, y asimismo en su nombre también crucifican, creyendo que el poder de Dios emana del sacrificio y del dolor. Y al cambio, el Dios que nos creó, que me creó a mí, es el Dios de la resurrección. Esta es la diferencia. Uno es de crucifixión, el Dios de ego, Dios de enfermedad, y otro es de la resurrección, que no exige nada. Pues no es su voluntad quitarte algo. Él no exige obediencia, porque obediencia implicaría sumisión. Él simplemente comparte la alegría de vivir, de la libertad y de amor. Y es tu voluntad hacer la voluntad que es única, real, la voluntad de amor que es voluntad del Padre. El momento de coincidir, estás totalmente en la dicha, porque representa lo que tú quieres ser con la resurrección, dando totalmente a todo el mundo el perdón. El amor de Dios rodea a su Hijo, pero el Dios de la crucifixión lo condena a su Hijo. Dice el curso que te has crucificado a ti mismo y te has puesto una corona de espinas sobre tu cabeza. Aún así no puedes crucificar al Hijo de Dios, porque la voluntad de Dios no puede morir, es eterna. Es la voluntad eterna de amor. Lo que vemos nosotros en los sueños no es la realidad. Mientras seguimos percibiendo al Hijo de Dios como crucificado, es que estamos dormidos. o simplemente estamos teniendo pesadillas si lo seguimos crucificando más y más con nuestras críticas, sin perdón. Comprendo, Svetlana, es verdad. El Dios que al final seguí yo es un Dios de la crucifixión, y de hecho sí, me siento crucificado, me siento como si tuviera una corona de espinas. Toda mi pesadilla se llega de ese sentirme crucificado. Increíble. Sí, porque nosotros percibimos no solamente lo malo, claro, no solo crucificado, pero también crucificado. Y lo que tenemos que comprender en este momento, que tenemos que percibir solo lo bueno, solo el bien, y solo lo falso, que es el mal, tenemos que ignorar. Ahí no dividimos el mundo en dos. Lo vemos de regreso unificado en el amor. Pero el momento de crucificar al otro, crucificamos a nosotros mismos porque vemos lo malo. Lo malo ya es de dualidad. Por eso, para únicamente percibir el mundo real, en eso existe, consiste la condición de conocimiento. Hay que negar lo opuesto a la bondad. Negamos todo lo opuesto al amor. Y ahí solamente reconocemos que los opuestos ni siquiera existen. Ahí desaparece el ego. Cada persona tiene frente suyo la voluntad de escoger este camino o otro, camino de división entre lo bueno y malo. Svetlana, para comprender más tus palabras, prefiero contarte la historia de la semana y así ver con ejemplos que yo conozco cómo puedo comprender un poco más ese concepto, que claro no es fácil. Y la historia de esa semana es la historia de Juan. Juan es un tío famoso en mi pueblo por, vale, su estilo de vida muy irregular. Él es un músico que toca la batería, pero lo hace por la noche, y lo hace toda la noche, y claro, durante el día duerme cansado. Juan es también, no es un tonto, es también un estudioso, y sus intereses varían de la historia, la antropología, la etnología, y mucho, mucho más. Es, por ejemplo, un archivo de autores antiguos, de hipótesis científicas sobre la origen del hombre, estudios de ADN histórico, increíble, cultos y religiones prehistóricas. Tienes que escuchar sus clases y pasar una noche con él, créeme, pasarla con él hablando vale cuanto un curso a la universidad. Pero Juan es más famoso todavía en el pueblo porque es un fiestero y le gusta bailar, comer, beber, hacer mañana cantando y bailando, y eso casi todos los días. En este periodo, Juan tiene que tomar un medicamento particular por no sé qué de problema que tiene. Entonces no toma alcohol y se va a dormir con una poca más de regularidad. Y se toma infusos, algo así, pero no toca alcohol. Y el domingo pasado, el equipo de fútbol del pueblo tenía que jugar un partido en una ciudad muy lejos de aquí, una ciudad que está en la costa oeste de la Italia central. Y son mínimo 3 horas de coche. Y cuando hay partidos que se juegan tan lejos, generalmente Juan no va porque hay que despertarse temprano, como mínimo a las 8, y él a las 8 es la hora a la cual se acosta, fija. Pero Juan esta vez sorprende a todos. Como no bebe, toma infusos, tiene una vida muy regular, duerme más tiempo, domingo dice: chicos, quiero partir temprano para irme a comer pescado en ese restaurante que era cerca del estadio que conozco yo. Miráis. Y de hecho, todas las reseñas, por ejemplo, decían que la comida era muy buena, que el sitio era muy, muy barato y además el vino y las bebidas estaban gratis. Entonces, un sueño. Y al principio, claro, nadie se lo creyó, dice, oh, Juan, ¿qué contas? Pero él estaba convencidísimo, tan convencido, tenía tanto entusiasmo y además estaba sobrio. Y cuando las reseñas positivas del restaurante, la foto de los platos y los precios y algo así se mostraron que Juan tenía razón, todo el mundo se apuntó. Y él organizó todo, ¿eh? Él llamó al restaurante, reservó algunas mesas, pasó toda la semana hablando con quien sea continuamente. Vamos al restaurante y después el viaje, partimos a esa hora y después el partido. Y además añadía nuevos detalles del plan, sí, vamos aquí, el mar, bla, bla, bla, bla, bla. Y su popularidad en ese momento estaba al máximo, todo el mundo lo quería porque había tenido una idea genial y él podía ser el jefe de un grande viaje o de un grande domingo. Sábado por la noche, pero Juan no parece él, todos los que estaban con él cuentan así. ¿Por qué? De la nada empieza a beber y tomar y comer además y muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a la madrugada está aún en la calle hablando, cantando, tomando y continuando haciendo el pícaro. Eran semanas que él no lo hacía y algunas horas después tenía que ser el líder de ese viaje, del viaje memorable. Un éxito tremendo para él, lo esperaba, pero a las 9 de la mañana están todos listos para la partida, menos que él. Estaba tan borracho y cansado que se tumbó en la cama y se quedó dormido todo el día hasta la noche. Se perdió el viaje, el restaurante, el partido, se perdió todo. ¿Por qué Svetlana, después de algunas semanas de vida regular, Juan hizo el loco propio en la noche equivocada? Fue su ego que le hizo la trampa para que fracasara. ¿Por qué Juan se perdió un día fantástico para quedarse medio borracho a vegetar en la cama? La historia es muy, muy buena lección a los, todos los presentes, digamos, hasta a nosotros también. Porque lo que veo que se dio la voluntad de Dios y no la voluntad de los planes que las personas se hicieron. Inclusive el mismo Juan hizo planes, pero al último momento él optó por celebrar la noche. Bueno, no es muy bueno con los amigos de punto de vista de los egos, pero quién sabe por qué Dios manda esta experiencia a sus amigos, para justamente es buena escuela a saber que todos los planes preparados son del ego, entonces Juan es simplemente así como Dios lo creó, y asimismo que soy yo así. Si yo me perdono a mí en todo porque soy así, puedo perdonar al amigo que es así nomás. Él fluyó esa noche, por alguna razón decidió a fluir con la vida, le dio muchas ganas de celebrar y lógicamente el ego nunca le gusta cambiar sus planes. Pero en este caso, tomémoslo como lección. Y la lección consiste en justamente que no hay nada en esta tierra, todo depende de cómo la voluntad de Dios manda. Y es un buen ejemplo para demostrar el amor a Juan de parte de todos los amigos participantes. En vez de juzgarlo, ellos pueden decir, bueno, yo también a veces fallo. ¿Quién no falla en la vida? De eso se trata, en mi opinión. Simplemente no esperar nada, porque en esta vida no podemos esperar nada. La aceptación del Espíritu Santo consiste en aceptar todo lo que nos pasa, todo lo que pasa al amigo y todo lo que está pasando alrededor. Aceptarlo como algo íntegro. En cada momento de estos, la vida nos está probando nuestra paciencia, nuestra tolerancia y nuestra capacidad de redención. Nosotros simplemente debemos integrar al mundo real y no el mundo que vemos con nuestros ojos. ¿Qué es lo real aquí? Es el amor. Si nosotros criticamos, es el desamor. Es el primer criterio. O el amor o el desamor. No hay tercero. Con el desamor podríamos decir, tal y cual, ¿por qué no mantiene la disciplina, etcétera? Si es con amor, simplemente es así, porque la persona es así como Dios lo creó. ¡Ah, Svetlana! Siempre se acaba el episodio y tengo una cabeza que se hierve de las nuevas informaciones y de los nuevos conceptos. Esos conceptos, los conceptos de hoy, hará que trabajarlos muy, muy factivamente. Y claro, Giorgio, también deberías ir a Juan, abrazarlo y decir gracias, amigo, por hacerme dominar a mi ego. Increíble que Juan, que en esa historia parece el lado oscuro, en realidad es el instrumento de Dios. Increíble. Haré eso con Juan. Excelente, excelente. ¿Qué hacemos? Cada vez es nueva grada que tenemos que subir en las posibilidades de nuestro amor, sin límite. Muchas gracias, Svetlana, para tus palabras, para tu tiempo, para tu paciencia. Gracias, Giorgio, y la Radio Big World, a todos los amigos, abrazos y gracias por participar en este segmento. Yo quiero saber cuándo Svetlana venga. Hombre, tenemos solo que esperar que llegue, porque por cierto nos explicará todo. Claro que os explica todo. En cada ejercicio está explicada la tarea que hay que actuar para completar el ejercicio. ¿Y con qué frecuencia se usan? Los ejercicios, más claro, lo saben todos, uno por día, solo uno por día, y después seguir Svetlana. Lección 99. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Ambas cosas implican que algo anda mal, algo de lo cual es necesario que se nos salve y se nos perdone, algo impropio que necesita corrección. Algo aparte o diferente de la voluntad de Dios. Ambos términos, por lo tanto, implican algo totalmente imposible, pero que, sin embargo, ha ocurrido, dando lugar a un estado de aparente conflicto entre lo que es y lo que nunca podría ser. La verdad y las ilusiones están ahora a la par, pues ambas han ocurrido. Lo imposible se convierte en aquello de lo que se te necesita salvar y perdonar. La salvación se convierte ahora en la zona fronteriza entre la verdad y las ilusiones. Refleja la verdad porque es el medio a través del cual puedes escaparte de las ilusiones. No obstante, no es verdad porque cancela lo que nunca ocurrió. ¿Cómo podría haber un punto de encuentro en el que la tierra y el cielo se pudiesen reconciliar dentro de una mente en la que ambos existen?

con el que dicha luz todavía resplandece sobre ti. Practica con su pensamiento hoy y deja que su luz busque e ilumine todo rincón tenebroso y que al brillar a través de ellos los una al resto. La voluntad de Dios es que tu mente sea una con la suya. La voluntad de Dios es tener solamente un hijo. La voluntad de Dios es que su único hijo eres tú. Reflexiona sobre esas cosas durante las prácticas de hoy y da comienzo a la lección que vamos a aprender hoy con estas instrucciones relativas a la verdad. La salvación es mi única función aquí. La salvación y el perdón son lo mismo. Dirígete entonces a aquel que comparte contigo tu función aquí y permítele que te enseñe lo que necesitas aprender para poder dejar de lado todo miedo y reconocer a tu ser como un amor que no tiene opuesto en ti. Perdona todo pensamiento que se oponga a la verdad de tu compleción, unidad y paz. No puedes perder los regalos que tu Padre te dio. No es tu deseo ser otro ser. No tienes ninguna función que no sea de Dios. Perdónate a ti mismo la que crees haber inventado. El perdón y la salvación son lo mismo. Perdona lo que inventaste y te habrás salvado. Hay un mensaje especial para hoy que tiene el poder de eliminar para siempre de tu mente cualquier forma de duda o de temor. Si te asalta la tentación de creer que son reales, recuerda que las apariencias no pueden resistirse a la verdad que encierran estas poderosas palabras. La salvación es mi única función aquí. Dios sigue siendo amor y esto no es su voluntad. La única función que tienes te dice que eres uno. Recuérdate esto a ti mismo durante los intervalos de tiempo que transcurren entre los periodos en que das 5 minutos para compartirlos con aquel que comparte el plan de Dios contigo. Recuérdate a ti mismo lo siguiente. La salvación es mi única función aquí. De esta manera, depositas el perdón en tu mente y dejas que todo temor sea suavemente descartado para que el amor pueda encontrar el lugar donde le corresponde estar en ti y mostrarte que tú eres el Hijo de Dios. Lección 100. Mi papel en el plan de salvación de Dios es esencial. Del mismo modo en que el Hijo de Dios completa a su Padre, así también tu papel en el plan de tu Padre completa dicho plan. La salvación tiene que invertir la descabellada creencia en pensamientos y cuerpos separados, que viven vidas separadas y recorren caminos separados. Cuando mentes separadas comparten una sola función, se unen en un solo propósito, pues cada una de ellas es igualmente esencial para todas las demás. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad. ¿Por qué habrías de querer ir en contra de su voluntad? El papel que Él ha reservado para ti en el desarrollo de su plan, se te da para que puedas ser restituido a lo que Él dispone. Este papel es tan esencial para su plan como para tu felicidad. Tu dicha tiene que ser total para que aquellos a los que Él te envía puedan entender su plan. Ellos verán su función en tu radiante faz y en tu risa feliz oirán a Dios llamándoles. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Sin tu dicha, la suya no es total. Sin tu sonrisa, el mundo no se puede salvar. Mientras la tristeza se abata sobre ti, la luz que el propio Dios designó como el medio para salvar al mundo se atenúa y pierde su fulgor. Y nadie ríe porque toda risa no es sino el eco de la tuya. Eres ciertamente esencial en el plan de Dios. Del mismo modo en que tu luz aumenta el fulgor de todas las luces que brillan en el cielo, así también tu dicha en la tierra exhorta a todas las mentes a abandonar sus pesares y a ocupar su puesto junto a ti en el plan de Dios. Los mensajeros de Dios rebosan de dicha y su júbilo sana todo pesar y desesperación. Ellos son la prueba de que lo que la voluntad de Dios dispone para todos los que aceptan los regalos de su Padre como propios es perfecta felicidad. Hoy no permitiremos que la tristeza se abata sobre nosotros, pues en tal caso no estaríamos asumiendo el papel que tan esencial es para el plan de Dios y para nuestra visión. La tristeza es señal de que prefieres desempeñar otro papel en lugar del que Dios te ha encomendado. Y así no te muestras al mundo cuán grande es la felicidad que Él dispone para ti, y por consiguiente, no reconoces que ya dispones de ella. Hoy trataremos de comprender que la dicha es nuestra función aquí. Si te dejas abatir por la tristeza, no solo no estarás cumpliendo tu función, sino que estarás privándote a ti mismo de dicha y al mundo también. Dios te pide que seas feliz para que el mundo pueda ver cuánto ama Él a su Hijo y que su voluntad es que ningún pesar menoscabe su dicha, ni que ningún miedo lo acose y perturbe su paz. Tú eres hoy el mensajero de Dios. Brindas su felicidad a todo aquel que contemplas y su paz a todo aquel que al contemplarte ve su mensaje en tu feliz semblante. Hoy nos prepararemos para esto durante las sesiones de práctica de 5 minutos, dejando que la felicidad brote en nosotros, tal como dispone la voluntad de nuestro Padre y la nuestra. Comienza los ejercicios con el pensamiento que la idea de hoy presenta. Luego comprende que tu papel es ser feliz. Esto es lo único que se te pide a ti o a cualquiera que desee ocupar el lugar que le corresponde entre los mensajeros de Dios. Piensa en lo que esto significa. Estabas ciertamente equivocado al creer que se te estaba exigiendo algún sacrificio. De acuerdo con el plan de Dios, tan solo puedes recibir sin jamás perder nada, hacer sacrificio alguno o morir. Tratemos ahora de encontrar esa dicha que nos demuestra a nosotros, así como a todo el mundo, lo que la voluntad de Dios dispone para nosotros. Tu función es encontrarla aquí y encontrarla ahora. Para eso viniste. Ojalá que hoy sea el día en que lo logres. Busca en lo profundo de tu ser, sin dejarte desanimar por los pensamientos pueriles y metas absurdas que pasas de largo a medida que asciendes para encontrarte con el Cristo en ti. Él estará ahí y tú puedes llegar a Él ahora. ¿Qué otra cosa preferirías contemplar en lugar de aquel que aguarda para que tú lo contemples? ¿Qué pensamiento pueril podría detenerte? ¿Qué meta absurda podría impedirte triunfar cuando es Dios mismo quien te llama? Él estará ahí. Eres esencial en su plan. Hoy eres su mensajero y tienes que encontrar lo que Él quiere que des. No te olvides de la idea de hoy entre las sesiones de práctica de cada hora. Es tu ser quien te llama hoy. Y es a Él a quien respondes cada vez que te dices a ti mismo que eres esencial en el plan de Dios para la salvación del mundo. Lección 101. La voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Hoy continuaremos con el tema de la felicidad. Esta idea es esencial para poder comprender el significado de la salvación. ¿Todavía crees que la salvación requiere que sufras como penitencia de tus pecados? Pero no es así. No obstante, no podrás evitar pensar que lo es, mientras sigas creyendo que el pecado es real y que el Hijo de Dios puede pecar. Si el pecado es real, entonces el castigo es justo e ineludible. La salvación, por lo tanto, solo se puede obtener mediante el sufrimiento. Si el pecado es real, la felicidad no puede sino ser una ilusión, pues ambas cosas no pueden ser verdad. Los que pecan solo merecen muerte y dolor, y por eso es por lo que claman, pues saben que eso es lo que les espera y que los buscará y que en algún punto y en algún lugar los encontrará, de modo que puedan saldar la deuda que tienen con Dios. Debido a su terror, tratan de escaparse de Él, mas Él los seguirá persiguiendo y ellos no podrán escapar. Si el pecado es real, la salvación tiene que ser el dolor. El dolor es el costo del pecado. Y si el pecado es real, el sufrimiento es inevitable. La salvación no puede sino ser temible, pues mata, aunque lentamente, y antes de otorgar el deseado favor de la muerte a las víctimas, que está casi en los huesos antes de haber sido apaciguada, los despoja de todo. Su ira es insaciable e inclemente, aunque totalmente justa. ¿Quién buscaría un castigo tan brutal? ¿Quién no huiría de la salvación intentando por todos los medios ahogar la voz que se le la ofrece? ¿Por qué habría de tratar de escuchar y aceptar su ofrecimiento? Si el pecado es real, lo que le ofrece es la muerte, que le inflige cruelmente para que esté a la par de los perversos deseos de donde nace el pecado. Si el pecado es real, la salvación se ha vuelto tu enemigo acérrimo, la maldición de Dios contra ti, que crucificaste a su Hijo. Hoy necesitas las sesiones de práctica. Los ejercicios te enseñan que el pecado no es real y que todo lo que crees que inevitablemente ha de ocurrir como consecuencia de él jamás podrá suceder, pues carece de causa. Acepta la expiación con una mente receptiva que no abrigue la creencia de que has hecho del Hijo de Dios un demonio. El pecado no existe. Practicaremos hoy este pensamiento tan a menudo como nos sea posible, pues es la base de la idea de hoy. La voluntad de Dios para ti es perfecta felicidad, toda vez que el pecado no existe y el sufrimiento no tiene causa. La dicha es justa y el dolor no es sino señal de que te has equivocado con respecto a ti mismo. No tengas miedo de la voluntad de Dios. Por el contrario, ampárate en ella con la absoluta confianza de que te liberará de todas las consecuencias que el pecado ha forjado en tu febril imaginación. Di: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. El pecado no existe ni tiene consecuencias. Así es como debes dar comienzo a tus sesiones de práctica. Luego intenta otra vez encontrar la dicha que estos pensamientos le brindarán a tu mente. Da gustosamente estos 5 minutos para eliminar la pesada carga que te has echado encima al abrigar la demente creencia de que el pecado es real. Escápate hoy de la locura. Ya estás firmemente plantado en el camino que conduce a la libertad, y ahora la idea de hoy te da alas para acelerar tu progreso y esperanza para que vayas aún más deprisa hacia la meta de paz que te aguarda. El pecado no existe. Recuerda esto hoy y repite en silencio, tan a menudo como puedas: la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. Esa es la verdad, pues el pecado no existe. Lección 102. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Tú no quieres sufrir. Tal vez creas que el sufrimiento te puede aportar algo, y puede que en cierta medida todavía creas que te aporta algo que deseas. Esta creencia, no obstante, ha quedado sin duda quebrantada ahora, por lo menos lo suficiente como para permitirte ponerla en duda y empezar a sospechar que en realidad no tiene sentido. Aún no ha desaparecido, mas ya no tiene las raíces que en un tiempo la sujetaban con firmeza a los ocultos y tenebrosos recovecos de tu mente. Hoy trataremos de disminuir aún más su debilitado agarre y de darnos cuenta de que el dolor no tiene objeto, ni causa, ni poder alguno con que lograr nada. No puede aportarte nada en absoluto. no te ofrece nada y no existe. Y todo lo que crees que te ofrece es tan inexistente como él. Has sido esclavo de algo que no es nada. Sé libre hoy de unirte a la feliz voluntad de Dios. Durante varios días continuaremos dedicando nuestras sesiones de práctica a llevar a cabo ejercicios que han sido diseñados para ayudarte a encontrar la felicidad que la voluntad de Dios ubicó en ti. Ahí se encuentra tu hogar y tu seguridad. Ahí se encuentra tu paz y ahí no hay miedo. Ahí se encuentra la salvación. Ahí por fin encuentras descanso. Da comienzo hoy a tus sesiones de práctica con esta declaración de que aceptas lo que la voluntad de Dios dispone para ti. Comparto con Dios su voluntad de que yo sea feliz. Y acepto ahora la felicidad como mi función. Busca entonces esa función en lo más recóndito de tu mente, pues está ahí, esperando tan solo tu decisión. No puedes dejar de encontrarla una vez que te des cuenta de que esa es tu decisión y de que compartes con Dios su voluntad. Sé feliz, pues tu única función aquí es la felicidad. No tienes por qué ser menos amoroso con el Hijo de Dios que aquel cuyo amor lo creó, tan amoroso como él mismo. Además de estos descansos de 5 minutos cada hora, haz frecuentes pausas hoy para decirte a ti mismo que ahora has aceptado la felicidad como tu única función aquí. Y ten por seguro que al hacer esto, te estarás uniendo a la voluntad de Dios. Lección 103. Dios, al ser amor, es también felicidad. La felicidad es un atributo del amor. No se puede separar de él ni experimentarse donde éste no está. El amor no tiene límites al estar en todas partes. La dicha, por consiguiente, está asimismo en todas partes. Mas la mente puede negar que esto es así, al creer que hay brechas en el amor por donde el pecado puede infiltrarse y acarrear dolor en lugar de dicha. Esta absurda creencia pretende limitar la felicidad al definir al amor como algo limitado e introducir desacuerdo en lo que no tiene límites ni opuestos. De este modo se asocia el miedo con el amor y sus resultados se convierten en el patrimonio de aquellas mentes que piensan que lo que han hecho es real. Estas imágenes, desprovistas de toda realidad, dan testimonio del temor a Dios, olvidándose de que, al ser Dios amor, tiene que ser también dicha. Hoy trataremos nuevamente de llevar este error básico ante la verdad y de enseñarnos a nosotros mismos que Dios, al ser amor, es también felicidad. Tener miedo de Él es tener miedo de la dicha. Comienza tus sesiones de práctica de hoy con esta asociación que corrige la falsa creencia de que Dios es miedo.